Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo a la hora que escuchen este nuevo episodio de Evade Noticias, lunes 27 de abril del 2020. Un Evade Noticias cargadísimo de información con cuatro segmentos. Un segmento, vamos a partir con el segmento de comercio local, de economía social y solidaria. Entendemos que esta pandemia de coronavirus no solo tiene consecuencias en la salud de la población, tanto física como mental, sino que también tiene consecuencias que están empezando a verse recién, pero tiene consecuencias severas en los aspectos económicos y laborales. Por ejemplo, de aquellos locales comerciales que funcionan como bares o que funcionan como servicio de restaurante o de comida, que ya no pueden recibir a la gente, ¿ya? O que no pueden funcionar porque tenemos un toque de queda desde las 22 horas con los militares en las calles. Entonces, a raíz de eso, conversamos con la articulación de Interbares, un ejercicio de organización de distintos bares y pizzerías amigas que se juntaron no solo, bueno, antes como para autocuidarse, pero ahora también para ver cómo se pueden potenciar y cómo se pueden defender en esta situación y cómo pueden seguir existiendo finalmente. Obviamente esa existencia depende de nosotros y nosotras, las y los consumidores, que podamos ayudar también a que exista este comercio. Ya entrevistamos a la gente de Interbares, también entrevistamos a la cervecería Brígida Mena y entrevistamos al Bar Canario, ¿eh? Para que ustedes tengan información al respecto. Eso vinculado con comercio local. También tenemos noticias que van desde lo local a lo nacional a lo internacional. En lo local conversamos con la organización Movimiento Cenizas, que es parte de la Asamblea Territorial O'Higgins en Valparaíso y que nos da cuenta de la situación que viven cerca de más de 40 familias que no reciben los apoyos comprometidos por la Intendencia para poder resolver la situación en la que quedaron después del pasado incendio del 24 de diciembre del 2019, donde más de 250 familias se vieron afectadas. Bueno, no todas han tenido la posibilidad de acceder a las ayudas que comprometió el gobierno, y si bien, como nos mencionan ahí, el Serviu y el municipio están haciendo parte del trabajo, la Intendencia, en particular por responsabilidad del señor Jorge Martínez, no están respondiendo a la situación, y las complejidades son bastante más aún considerando este contexto de pandemia. Así que ahí un reporte con Marcela Yáñez de el Movimiento Cenizas, que pueden buscar en Instagram. Desde lo nacional conversamos con la compañera Nadia de la agrupación Nosotras Decidimos a propósito de unas cartillas informativas que podrían consolidarse como campaña vinculado con el cuidado de la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. Ahí pone una alerta sobre las agresiones sexuales que están ocurriendo en los contextos de cuarentena, de confinamiento, y de cierta manera estas cartillas, construidas no solo por Nosotras Decidimos, sino que también por el colectivo No Es La Regla, son materiales informativos que se ponen a disposición de las mujeres para que puedan resguardar de mejor manera su salud sexual y reproductiva. Póngale oreja, y ahí quien quiera pueda acceder a través de las redes sociales de Nosotras Decidimos y de No es la Regla para compartir el material. Y finalmente, en el ámbito internacional, terminamos con una entrevista al senador Iván Cepeda de Colombia. Como ya hemos tenido reportes de Brasil los días lunes, reportes de Panamá también. No miento, lo de Panamá fue en aire puro, disculpe. Ese es otro espacio muy bueno de la Radio Placeres. Aquí damos una entrevista del programa Al Carajo, que es al senador Iván Cepeda de Colombia, que nos dan cuenta un poco de la situación que están viviendo allá, recordando que Iván Duque es un gobernante bastante cercano a las ideas de la derecha y de la ultraderecha, y obviamente está apoyando con todas las estrategias norteamericanas contra Venezuela, y tiene una lectura más o menos interesante sobre la situación que está pasando en Colombia. Y finalizamos con el reporte semanal de Ruperto Concha y una lectura geopolítica mundial de lo que significa el va y viene económico y de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. ¿Está cambiando la situación del mundo con este tema de la pandemia de coronavirus? Y hay que estar también informado sobre los distintos movimientos que están ocurriendo. Esto es EVA de Noticias. Entonces, recapitulando, economía social y solidaria, comercio local, ayudar y colaborar con el comercio local. Si no puede consumir, puede ayudar a difundir. La situación de las personas afectadas por el incendio del 24 de diciembre del 2019 a través de la voz de Marcela del movimiento Cenizas. Nadia de Nosotras Decidimos y las cartillas de cuidado de salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. La entrevista al senador Iván Cepeda de Colombia en el programa Al Carajo. Y Ruperto Concha sobre este tema geopolítico y mundial, no solo de coronavirus, sino que también otros movimientos más. Que estén bien, se cuidan, los que puedan hacer cuarentena, quédense en la casa, y los que no, mucho aguante, fuerza y cuidado. Abrazotes. Ah, y muy buena música también. Nos acompañará fundamentalmente reggae el día de hoy, o en la emisión de hoy, con Los Cafres, con Peter Tosh, con Cultura Profética, con Bob Marley y Sorpresas. y nos llegó acá la información a la Radio Placeres que hay una incipiente articulación que se llama Interbares, y estamos conversando con Tati, una de las personas que participa de esta articulación. ¿Cómo estás, Tati? Hola, René, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí en cuarentena, día 41. Oiga, estimada, ¿qué son los interbares? ¿Qué dice con ese nombre interbares? Interbares es una agrupación, un colectivo de 7 locales porteños. Está Bar El Canario, Bar El Ritual, Pizzería Ecuador, Pizzería Masa Crítica, Cervezocracia, que es un bar nuevo que abrió el 6 de marzo, Pimentón y la cervecería Brigia Meta. Ya. ¿Y por qué se articulan o puedes dar un poco los fundamentos que hay detrás de esta articulación? Tenemos que volver al pasado, porque en realidad este nombre existe hace bastante tiempo. Ana Lazo era la que nos convocaba todos los años a reunirnos, todos estos locales que te comenté recién, salvo este nuevo que se llama Cervezocracia, y una vez al año nosotros nos reuníamos con nuestros equipos de trabajo y teníamos un día de recreación, nos íbamos a la Quinta Los Núñez. Eso lo hicimos, no sé, 4 o 5 años, no lo recuerdo bien. Entonces, este interés en el fondo existía, pero para recrearse, para pasarlo bien, para tener un día de relajo. ¿Cómo autocuidado? Claro, el autocuidado. Se me olvida que hablo con un psicólogo. Autocuidado de equipos de trabajo. ¿Ya? Y bueno, producto de que todo lo que tú comentas, por ejemplo, los bares no pueden abrir, ¿cachai? Porque están con el toque de queda. Nos volvimos a reunir y es como, bueno, si nos reunimos para pasarlo bien, podemos reunirnos para apoyarnos ahora en este momento que es muy crítico para todos. Y por el momento hay, bueno, lo principal es apoyarnos y tratar de identificar nuestras necesidades comunes, encontrar problemas comunes, y hasta el momento algunos tienen resuelto el tema del reparto, por ejemplo, otros no, y entre esos otros no, tal vez resolverlo en conjunto, porque ninguno de estos locales, excepto las pizzerías, tenían reparto. Y eso, por ejemplo, El Ritual, Ana está repartiendo pisco sour de litro. Canario está los domingos haciendo almuerzo. Entonces todavía nos falta bien, como decías tú, es incipiente. Entonces nos falta más planificación y afiatar más nuestros, porque también nos pasa que tuvimos que cambiar nuestros productos. Claro. Todo cambió. Como que tuvieron que reinventarse. Exactamente. Ya. Entonces, estamos en ese proceso de definir los nuevos productos que tú sabes, tienes que ir probando, ver cómo funcionan, y para luego empezar a planificar ya otros pasos más grandes. Identificamos, por otro lado, un listado de nuestras problemáticas, ¿cachai? Por ejemplo, lo primero que nos importa es el tema de las patentes, porque sobre todo hay cierto tipo de patentes que si tú no las pagas te las quitan. Entonces estás obligado a pagarlas, pero no tienes ingresos. Y hay muchas otras cosas que pagar también. Entonces, por ejemplo, esta articulación es para sumar fuerzas y poder en conjunto solicitar, vamos a tener que ver porque es un tema de ley, el tema del pago de patentes, porque vemos que esta situación tampoco se va a resolver rápido. Entonces, las patentes se pagan semestralmente, ¿cachai? Hay que pagarla ahora en julio, después en enero y así. Otras cosas también es solicitar al municipio que saniticen al menos una vez a la semana o 2 veces al mes esta ruta que vamos a crear entre los productos que nosotros tenemos y los consumidores, como por lo menos sanitizar la ruta donde están los locales que están distribuyendo. Es que, por ejemplo, el tema de los papeles para tener un local, por ejemplo, tienes que nosotros somos fiscalizados por el municipio, los bomberos, carabineros, impuestos internos, autoridad sanitaria, inspección del trabajo y la SSB. Tenemos 7 inspecciones regulares, ¿cachai? Entonces también cuando podamos abrir es como pedir cierta flexibilidad en el caso de que cometiésemos algún tipo de infracción que no se nos multe, como un poco de empatía con todos estos procesos, porque evidentemente vamos a tratar de sobrellevar esto de manera conjunta para fortalecernos, apoyarnos, pero tienes todas esas instituciones que están como castigándote siempre, ¿cachai? Son esos temas, los cobros que hace el municipio, por ejemplo, algunos vamos a tener que cambiar nuestras razones sociales y ahí hay cobros que hace el municipio, el departamento de obras, que al final igual suma una gran cantidad de dinero, y que esto también, si sigue siendo todo como antes, son demasiados obstáculos para volver a reemprender. Claro. Oye, y si hay algún local que esté escuchando esta entrevista, ¿ustedes tienen algún mail, algunas redes sociales, o no solo alguien que quiera como sumarse a este Interbares, que no solo son bares, sino que también nombraste una pizzería, no solo sumarse, sino que también conocer como la oferta que tienen, los horarios de funcionamiento y todo eso, tienen como algunas redes que estén empezando a funcionar ya? Mira, estamos funcionando con Instagram. ¿Ya? El Instagram lo empezamos a hacer esta semana, así que de a poquito, esta semana también le vamos a subir más información. Hasta el momento estamos subiendo como los productos y el teléfono de contacto. Uh-huh. ¿Cómo se llama el Instagram? Interbares Valpo. Estamos ahí, vamos a hacer una fanpage también con el mismo nombre, estamos trabajando en ello porque es más complejo, porque hay que recolectar la información de todos antes de subirla. Entonces, porque claro, es complicado trabajar en grupo, es fácil carretear en grupo, pero entonces es como, no es tan rápido traerlo todo, pero estamos de poquito y al menos ya tenemos nuestro Instagram con 340 seguidores y esperamos aumentarlos pronto cuando podamos ir subiendo más información. Buenísimo. Oye, ¿y qué le diría a la gente de Valpo que esté escuchando? Ah, que visiten nuestro Instagram, que conozcan nuestros productos, invitamos a, como no puedo decir, que nos compren, ¿qué digo? Sí, pues si al final ustedes lo que hacen es vender algo, pues, y necesitan vender, pues. ¡Cómprennos! Claro, o sea, yo me imagino que, yo no voy a editar esto, va a salir así tal cual, yo me imagino que no solo necesitan la compra, porque de repente hay gente que no puede hacer compra por distintas razones, tal vez económicas o hasta de gusto, pero que si está de acuerdo con el esfuerzo que se está haciendo, con mantener estos negocios, con tratar de evitar que varias gente se quede sin trabajo, difundir, pues yo me imagino que no solo la compra, sino que también la difusión sería importante. Importante, ¿no? Sí, claro, invitar a que consuman nuestros productos y difundir esta red de productos que igual aquí hay locales que, no sé, Pimentón lleve de año, el Ritual va a cumplir 17, Canario, no sé cuántos, pero yo creo que también son lugares que son queridos por los habitantes porteños, son lugares que son parte de la vida de muchos de acá. Y claro. Oye, ¿y qué lectura hacen? Yo no sé si lo conversaron en Interbares, pero ¿qué lectura hacen o Interbares o tú sobre las medidas económicas que ha puesto el gobierno sobre la mesa para resolver un poco estas dificultades? ¿Esas medidas sienten que van en apoyo, por ejemplo, de los negocios que tienen ustedes? Mira, yo la verdad es que las medidas que se anunciaron hace poquito, ¿no? Sí. Creo que ni siquiera las leí porque yo, pues si trabajo con la radio, pero yo me siento súper estafada por el Estado, ¿cachai? Mi negocio en 10 años por 120 millones de pesos, como la recaudó, que al final son de los clientes, 120 millones de pesos al Estado, y tú sabes que, no sé, se mueren los niños en el hospital que está a menos de un kilómetro, entonces siento de que es una estafa, porque al final reciben dinero de tu trabajo, del trabajo de tu equipo, y cuando ellos tienen que estar, no están. O sea, a mí me pasó que en nuestro, además de la pandemia, que hace un par de meses, un mes, antes de esto recordemos que los lugares más afectados fueron Cami, Almirante Bon, Sur y Ecuador, con las manifestaciones, no con las manifestaciones, sino con el descriterio de la policía, que nos fue a hacer un montón de veces cuando no había nadie protestando. Entonces ya veníamos con problemas de antes, y en esos momentos yo postulé todo lo que se habló y toda la mentira. Mira. El Cercotec sacó un subsidio, pero de todos los que trabajamos con turismo, por ejemplo, no somos estacionales en nuestras ventas. Entonces el Cercotec sacó un subsidio, pero comparó con los últimos meses, que era nuestra temporada baja. Entonces nosotros no pudimos postular, por ejemplo, a los personas de Solo por el Pimentón, porque no mantuvimos las ventas bajas del invierno, que de octubre en hacia adelante viene nuestra temporada alta, hasta febrero. Entonces son programas que vienen diseñados del aire, es un criterio de realidad, y no nos funcionó. El tema de impuestos internos, que ahora se resolvió, en ese tiempo solo permitían las 12 cuotas para los que no habían declarado, y como los que lo declaramos al momento quedamos fuera. O sea, yo en este momento debo 3 millones y medio de impuestos y los tengo que pagar igual y con más cuotas sin intereses, pero tengo que hacer una carta. No sé si me van a decir que sí o que no. Entonces, como que de verdad perdí toda la confianza en el Estado, que al final solamente te quita, quiero decirlo de esta forma, que te chupa la sangre, te roba el dinero. Porque cuando tiene que estar para responder, no está. O sea, por ejemplo, la ley de beneficio del empleo, que no es ningún, es solo un beneficio para los grandes empresarios, pero no para los trabajadores. Entonces, todo lo que tiene que ver con las medidas que me disolvieron, yo ni siquiera leí lo último, porque cuando pasó lo del estallido, lo de impuestos internos, lo del Banco Estado, lo de Cercotec, no recuerdo que otra institución más también, hay un municipio que tampoco te puede rebajar las tarifas de alcohol porque es una ley, entonces no puede meterse ahí. Pero no, nunca en ese momento apoyo. Y lo que ellos se llenaron de mentiras, ¿cachai? Y yo me molesto porque le dije, oye, pero si los van a ayudar, mentira. Eso es solo una noticia en los medios de comunicación. Bueno, sí, pues. No sé qué habrán dicho en las últimas semanas, no tengo ni la confianza. Claro. Igual no deja de dar rabia pensando un poco que decís que tenéis, o que el Pimentón tiene una deuda de 3 millones de pesos de con servicio de impuesto interno, y no deja de dar rabia pensando que a Johnson le condonaron no sé cuántos miles de millones de pesos, y así también otras tantos más de estas mega industrias, porque tienen también mega ganancias que las privatizan, pero terminan como socializando las pérdidas. Claro, y además que es que de eso se trata todo. O sea, por ejemplo, no, yo recuerdo una época que nos iban a cerrar el Pimentón porque no había una boleta y me había robado 600 pesos de impuestos, ¿cachai? Y yo llegaba a mi casa, prendía la tele y veía las facturas millonarias de lo que todo su quimiche y todo ese rollo. Entonces yo decía, ¿qué onda? Claro. Oye, Tati, bueno, te agradecemos un montón el contacto. Esperemos que larga vida tenga esta articulación de Intervare, no solo, bueno, no solo con la funcionalidad de autocuidarse o de agasajar a sus trabajadores, y también ojalá que la gente que esté escuchando pueda ayudar con el consumo de los distintos negocios que se plantean acá en el Intervale, y también con la difusión de las acciones que desarrollan. Pues recordemos entonces, Instagram, Intervales Valpo. Sí, síguenos en Intervales Valpo. Si no pueden comprar, la difusión nos va a ayudar mucho. Así que los invito a buscar en Instagram Intervales Valpo y a apoyar al comercio local. La evolución es un tema muy tratado ya, y puede que hasta suene un poco snowboy, pero en realidad nadie va a poder escapar. Tarde va a ser cuando nos demos cuenta. Hey, Bedens Behem. Bedens Behem, Bedens Behem. Hey, Bedens Behem, Bedens Behem.

en la igualdad de derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico que cada uno aportó. La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social. Radio Placeres. Siguiendo con este, diríamos, segmento de apoyo al comercio local desde la Radio Placeres, Radio Comunitaria de Valparaíso, estamos con la cervecería Brígida Mena. ¿Cómo está, estimado? Muy buenas tardes, don René. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí haciéndole el aguante a la comunicación comunitaria y tratando de ser también un aporte para la amistad, y que pasando un momento complejo con el tema del contexto de pandemia, igual hacen el esfuerzo para mantenerse a flote y entregar tremendos servicios a la comunidad. Pues en el caso de usted, una exquisita cerveza, ¿no? Así es, señor. Bueno, estamos en Pimentón, ¿no? Bueno, dejamos de vender comida por razones obvias, pero estamos vendiendo cerveza, la Brígida Mena. Estamos funcionando de día miércoles al sábado, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. La gente puede llevar sus botellas, las rellenamos ahí, puede llevar botellas plásticas que recicle, las botellas PET, las de litro y medio, 2 litros. Y las rellenamos, tengo un sistema especial para rellenar estas botellas en que no se pierde el CO2, el gas de la cerveza. Entonces no quedan desvanecidas, quedan como de fábrica, ¿cachai? Bueno, tenemos 4 estilos en este momento, que es, tenemos una red ale ahumada, que es una de nuestras cervezas, como más, una de las que más gusta también, que es la Red Skin, que es una cerveza de 7 grados. También tenemos un stout, una cerveza negra de 6,3 grados. Tenemos un American Pale Ale, una APA, que es de 5,5, pero en realidad está por los 6 grados, y una ginger beer, que es una mezcla de cerveza con un fermentado de jengibre, ese tiene 5,2 grados. Esas son las 4 cervezas que tenemos en este momento. Tenemos el formato este, si tú quieres puedes rellenarlo. Tenemos 4.000 pesos el litro, o botellas de medio litro a 2.000 pesos. También tenemos el arma secreta para el COVID-19, eso nadie lo sabe, que es un fermentado de jengibre, que es strong, es muy fuerte, es rico, es picante, deja la garganta pero limpiecita, y también te fortalece tu sistema inmunológico. Qué bueno eso. ¿Y eso se vende también así en medio litro, en litro? Sí, sí, yo tengo una botellita de 375 cc, que son como una botellita así como la tiene, estas tapitas de como de alambre, como las Kunstmann, y también pueden ser al mismo precio, también a 4.000 pesos el litro. Pueden llevar también su botella para ser rellenada con este fermentado. Oye, buenísimo, un fermentado de jengibre, entonces, el arma letal del coronavirus. El arma secreta. Buenísimo. Oye, ¿tiene alguna red social la cervecería? Sí, estamos en Instagram como Cervecería Brígida Mena, en Facebook también, igual que también aparecemos por Restaurante Pimentón, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, y en realidad y en esas redes sociales también está mi número de teléfono para poder tener coordinar por WhatsApp, y hay gente que si bien no puede salir, de alguna manera buscamos cómo hacerle llegar igual la cerveza para poder dejar. No sé, ofrecer un delivery, pero sí hay gente que realmente no puede salir porque tiene niños, porque está cuidando ancianos, o porque simplemente les cuesta mucho bajar el cerro, porque tampoco hay locomoción para todos lados. De hecho, hasta ahora es muy difícil subir el cerro también. Claro. Entonces también tiene esta consideración. Igual nosotros podemos movernos, somos más jóvenes y tenemos mucha energía. Excelente. Oiga, ¿puede repetir los días de funcionamiento entonces? Disculpa, desde el día miércoles al día sábado. desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde estamos en Pimentón, y que nos busquen en las redes y ahí se comunican por interno con nosotros y vemos la forma de coordinar la entrega, si es que hay alguien que no pueda bajar al plan. Excelente, y son 4 estilos de cerveza y un fermentado de jengibre, el arma secreta contra el coronavirus. Sí, y también es antifascista. Obviamente, no podía faltar, pues, si es del Pimentón. Oiga, estimado. Es como la próxima que usan los galos, Asterix, de la fuerza y toda la cuestión, y puede defenderse de mejor manera cuando haya que defenderse. Excelente. Ya pues, bicho, un abrazote y por ahí nos vamos a estar viendo ahí en la semana, vamos a ir a buscar unas chelitas. Ya pues, hermano, un abrazo a toda la familia, porque estés muy bien y muchas gracias, pues. Ya pues, un abrazo. Recuerden entonces, cervecería Brígida Mena en Ecuador número 27, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor, Ecuador número 27, donde antiguamente estaba el Triunfo y donde estamos al frente del Teletrack, el punto neurálgico de toda la gente que vive en la calle. Radio Placeres. Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Y estamos en contacto con el Rucio, parte importante de la bohemia porteña, de muchísima gente, y no solo de muchísima gente que va como comensal, sino que también hay músicos, hay stand-up comedy, hay una serie de elementos que se convergen ahí en el Bar El Canario. ¿Cómo estás, Rucio? ¿Cómo estás, querido René? Aquí precisamente en un domingo que tuvimos, bueno, ya ayer y día lunes, en el que, en este nuevo formato, digamos, de trabajo en cuarentena, con ¿cómo se llama? Lo que queda súper complejo, digamos, para todos nosotros poder funcionar. Pues así que estamos lidiando con esa realidad. Sí, pues, y en ese lidiar con esa realidad, como que la oferta del Canario ha variado un poco. ¿En qué está eso? Mira, en este momento lo fundamental es que nos juntamos varios locales amigos que hemos trabajado durante los últimos 10 años consciente y conscientemente juntos, digamos, ¿cachai? Que el restaurante Pimentón, Pizzería Ecuador, Masa Crítica, con el Manu, Cervezocracia, en este caso se sumó también con Richard ahí en el puerto. Y para el ritual y esa sincronía, digamos, que es para poder ver entre nosotros también cómo enfrentamos esta realidad que de otra forma como responsable de nuestro negocio también tenemos que ver qué hacer, digamos. No queremos morir después de todo esto, digamos. Entonces queremos seguir también en esta lucha y aportando desde nuestros rincones económicos para poder seguir contactados con todos los compas, con todos los parroquianos de Valparaíso y quienes también nos vienen a visitar de otras partes. Sí, pues, oye, ¿cuál es la oferta actual que tiene Canario para funcionar, como tú dijiste, en un contexto no solo de coronavirus y distanciamiento físico, sino que también de toque de queda? Así es, eso es vital también, porque yo creo que, como no sabemos también qué significa un toque de queda para la eventualidad más que estamos viviendo, que más de salud, hemos tenido que funcionar de tarde. Entonces, hasta ahora, desde la semana pasada, estamos abriendo los viernes y sábados de 5 a 9 y estamos recargando growler y botellas de 1,5 de plástico para llevar a su casa y disfrutar un momento de Chopo Altamira a buen precio. Y los días domingos estamos haciendo almuerzo, hacemos los pedidos durante la semana hasta el sábado de la noche. Algunos igual piden el domingo en la mañana y la tarde, desde las 12 del día, estamos entregando los almuerzos. Y bueno, siempre se da una conversa, vienen los amigos, porque a veces quieren solamente entrar al local, mirar un rato, poder compartir, conversar y llevarse su plato para su casa. También pasan esa dinámica, digamos. Y estamos entre las 12 del día hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Dale, entonces Canario estaría funcionando los viernes y sábados entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, vendiendo y recargando cerveza local, que también hay que decirlo que Altamira no es una multinacional, sino que se hace acá en Valparaíso. Así es, los domingos los almuerzos. Visiten nuestro Facebook, nuestro Instagram, está funcionando, entonces esos son nuestros dos canales de comunicación hacia toda la comunidad. ¿Bar Canario? ¿Así el nombre? Bar Canario, así es. Bar El Canario, entonces, en Facebook y en Instagram. Sí, y también hay el WhatsApp ha sido una herramienta también interesante a la hora de, porque también hay mucha red por ahí, circula mucha información. Y hemos ido también aprendiendo, compartiendo con los otros locales que también han armado sus estrategias para poder enfrentar esta situación, de cómo lo están haciendo. Aquí no hay recetas, entonces hemos ido compartiendo cómo han ido leyendo su realidad, cómo seguir manteniendo un nicho de gente que les va a mantener también su economía en estos meses que no sabemos cómo van a estar, digamos. Es súper importante generar esa nueva fidelidad con las personas en este distanciamiento y estar presente. Esa es la complejidad que nos movemos. Claro, claro. Oiga, palabras para la gente de Valparaíso que esté escuchando la Radio Placeres, entonces. Puta, todo invitación. El aguante, abrazo a todos. Recuerden siempre sí que tenemos que mantenernos bien, que la lucha sigue, que hay que volver, que no porque hay cuarentena tenemos que quedarnos encerrados. Igual podemos generar huelgas para poder activar, porque esto se viene para largo. Y precisamente se está convocando a marcha, así que hay que estar atento a esos temas también, acudir. Claro, ir con todos los resguardos necesarios, pero también no dejar esos espacios. Exactamente. Abrazo, que esté muy bien. Chau, chau. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy y Prince Jasbo, DJ Style, el original Danzal. Ey, vendírele bomb, vendírele bomb, vendírele bomb, bomb, dírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Más que necesario, el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. De esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente, es que poco a poco trastoquemos la mente hasta que se concientice el continente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende.

y tratar de aportar desde esa reflexión y desde ese lugar, ¿no? Entonces pensamos que una de las cosas que podía estar ocurriendo es que justamente hubiera ciertas dificultades para acceder a métodos de anticoncepción y particularmente en esta cartilla de anticoncepción de emergencia. Esa es como una de las temáticas que ustedes visibilizan como un conflicto a partir de este tema de la pandemia, de las cuarentenas y todas las indicaciones que el gobierno está entregando acá en el país, ¿no? Claro, porque pensamos, ¿no es cierto?, que dada la situación de que muchas mujeres tenían que asumir cuarentena obligatoria, otras que estaban con cuarentena más bien voluntaria, pero a la luz de lo que estaba sucediendo justamente preferían quedarse en la casa, que a lo mejor iba a haber dificultades de acceso a la atención primaria y por lo tanto la continuidad de ciertas opciones de anticoncepción, ¿no es cierto? Dificultades incluso para salir a comprar, digamos, a la farmacia o otro recinto. Mujeres, por ejemplo, en la quinta región, ¿no es cierto?, en Valparaíso, en zonas rurales, que se les hace incluso más difíciles, pensamos que era bueno difundir cómo se podía acceder a ciertos mecanismos de anticoncepción de emergencia, en este caso, algunas alternativas que podrían haber y también alguna información que nos parecía muy importante sobre la posibilidad de abortar en el marco de las tres causales que hoy día está legalizada en Chile, particularmente de la causal de aborto. Entonces, entregar una información ahí nos parecía relevante porque ya hemos sabido de que hay un aumento de denuncias de violencia contra las mujeres en este confinamiento en el que están muchas, ¿no es cierto? Y suponemos también que esa violencia contra las mujeres incluye en muchos casos violencia sexual, porque además ya sabemos que la violencia sexual que sufren niñas, jóvenes y mujeres en muchos casos se da justamente en la familia. Entonces, esta mezcla hoy día de pandemia, confinamiento, justamente podría acentuar lamentablemente, ¿no?, esos episodios. Entonces también entregamos información en relación a las posibilidades que tenemos dentro de los marcos legales que existen hoy día en Chile para acceder a un aborto en la causal número 3, que es la causal de violación. Sí, pues como tú bien lo comentas, yo también recuerdo como esas estadísticas un poco que hablan de un porcentaje muy, muy alto, no me acuerdo específicamente cuál, pero de repente sí hablo del 90%, estoy quedando corto, de que son los familiares más cercanos finalmente quienes violentan sexualmente a las niñas, a las jóvenes y adolescentes en particular. Claro, entonces nosotras, obviamente a partir de ese conocimiento que hay, sabemos que la violencia sexual va a seguir existiendo y que por lo tanto la causal número 3, la información que tengan las mujeres sobre esa causal es muy importante como opera, ¿no? Y lamentablemente, curiosamente, en la ley del aborto en tres causales hay un punto, digamos, en esa ley que justamente obstaculiza el acceso a información y a la difusión de la información en relación a la posibilidad de abortar. Entonces, dentro del marco de esta causal, digamos. Entonces, el manejo de información encontramos también que es bastante limitado y por eso consideramos también que era importante sacar esto a la luz. Esta cartilla, entonces, como te decía, era sobre particularmente anticoncepción de emergencia. Estamos planificando otra cartilla en relación a posibilidades de interrupción del embarazo más amplias, digamos, y otra que también consideramos que era importante y también está dentro de la planificación, que es hablar de qué posibilidades tienen las mujeres de esterilización y cuáles son, digamos, también las posibilidades que existiría en torno a decidir acceder a alguna de los mecanismos de esterilización. Entonces, serían como tres cartillas. Eso está en plan, vamos a ver si lo podemos cumplir, esa es la idea, justamente para que las mujeres accedan a mayor información en relación a el ámbito y su vida sexual y reproductiva, ¿no? Oiga, estimada, me parece fantástico el trabajo ahí de sororidad que se manifiesta ahí. ¿Cómo la gente puede acceder a estas cartillas? ¿Hay algunas páginas web? ¿Hay algunas redes sociales? Me imagino que está súper liberado el uso, como para sacarles copias, para pegarlos en lugares visibles, en fin, para repartirlos en distintos lados. Ahí como que la imaginación de cada persona que recibe esa cartilla le puede dar un súper buen uso. Sí, mira, hasta el momento está circulando, bueno, por las vía digital. En Facebook hay dos, bueno, está el Facebook que no es la regla, que es la organización también de Nosotras Decidimos, donde también está circulando, y digamos que se ha repartido bastante. Hay una posibilidad de traducirlo al creol también, no lo pusieron. Bonito. Así que estamos contentas, ojalá eso se concrete también. Y por ahí va a andar circulando, y como tú muy bien dices, está la libertad para que lo puedan descargar, bajar, imprimir, digamos, etcétera, etcétera. O sea, está absolutamente a disposición para que se pueda publicar, también difundir por los medios radiales, ¿no es cierto? Está la idea también de hacer como cápsula de audio. Buenísimo. Con la información que se entrega acá, entonces como utilizar esos distintos formatos, ¿no? Y como digamos, esta crisis no va a ser al parecer breve, o se viene esta crisis más otras crisis, pensamos que la circulación de información en estos ámbitos va a seguir siendo relevante. Sí, pues. Cuenten obviamente con la Radio Placeres ahí, y me imagino que todas las plataformas radiales de la Red de Medios de los Pueblos para difundir esa campaña, ¿ya? Radio Placeres. Oiga, nosotras decidimos estar en algo más, a pesar de la contingencia pandémica en la que estamos, o los esfuerzos están puestos como en estas cartillas que nos mencionaba. Mira, nosotros, bueno, surgimos hace ya algunos años atrás, y nuestra idea original era entregar información sobre el aborto, ¿no? No el aborto en tres causales, sino que el aborto como una posibilidad y un derecho de decisión de las mujeres. Entonces, esa era nuestra pega. Ahora hemos cambiado un poquito, y hoy día estamos como levantando un proceso de investigación, que el contexto también ha sido un poco más difícil, en torno a averiguar el estatuto legal, comercial, que tiene el misoprostol, que es el medicamento que se utiliza para abortar en Chile, porque hasta más o menos el 2013 había una posibilidad de acceder a ese medicamento en la farmacia, porque es un medicamento que además se utiliza para otras cosas, digamos, que por ejemplo para trastornos gástricos y otras cuestiones, digamos, otros problemas de salud. Entonces, no es muy claro por qué las farmacias retiraron la venta del medicamento, aunque obviamente sabemos que es porque tiene esta otra posibilidad de uso abortivo. Sin embargo, no está claro si existe alguna circular digamos, del Ministerio de Salud o de otra índole que haya incidido en que se retire de la farmacia o de centros similares. Entonces estamos averiguando qué pasó en esa situación, ¿no? ¿Qué pasa que hoy día, a pesar de que debería estar, de acuerdo a alguna información que ya hemos recabado, disponible este medicamento en los recintos de venta de medicamentos, no lo está? Entonces es como un poco hacer una pequeña historia del acceso a este medicamento, sobre todo pensando en que el misoprostol y la mifepristona son medicamentos que están dentro de la canasta básica que establece la Organización Mundial de la Salud, y es una canasta básica de medicamentos que establece esta organización en la perspectiva de que todos los países deberían brindar a la población ese tipo de medicamento. Entonces, y fue ratificado eso también, no sé si a fines del año pasado o a principios de este año, por la Organización Mundial de la Salud. O sea, son medicamentos que los países deberían tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas, como no les gusta hablar, bueno, de las mujeres en este caso, que viven en Chile y en los otros países. Entonces, bajo ese alero también nos parece importante cuestionarnos, digamos, qué está pasando con ese medicamento. Excelente. Oye, felicitaciones ahí a las compañeras por todo el trabajo y el aguante que le están poniendo. Estimada, palabras finales para la gente que esté escuchando esta entrevista en la Radio Placeres de Valparaíso. Mira, bueno, decirles que ojalá puedan acceder a esta cartilla, que como les decía era de métodos de anticoncepción de emergencia, aparece la píldora el día después, pero también el método Yuspe, que es mucho más económico y que funciona, tiene el mismo efecto, y está esta información sobre la posibilidad de abortar bajo la causal de violación, ¿no? Decirles que ojalá la revisen, que la difundan, que creemos que es una información importante, y bueno, y llamar a las mujeres que están escuchando a que en estos tiempos que la pandemia parece amenazar todos nuestros vínculos, nuestra vida, es importante seguir estando juntas, armando redes. Las mujeres tenemos que estar en redes de confianza entre nosotras, hacernos compañía, pero también armarnos a partir de ese vínculo, ¿no? Y eso, no soltarnos, permanecer juntas a pesar de toda la información que recibimos en torno a la pandemia. Tenemos que seguir estando juntas y ojalá en la calle, diría yo, ¿no? Se vienen tiempos difíciles, o ya estamos en tiempos difíciles. La cesantía está afectando, y supongo que ahí también va a afectar particularmente a las mujeres, que es como una línea frágil dentro del entre comillas, el mercado laboral. Así que hay que alzar la voz, ¿no? Y por ahí andan unas compañeras con unos afiches también, dice: estamos confinadas pero no estamos calladas. Y eso me parece que es bien importante hoy día, no silenciarse, y ojalá potenciar las redes que tenemos. Excelente. Y las redes sociales son Nosotras Decidimos y No Es La Regla en Facebook, y también en alguna otra. Sí, disculpa, y si quieren más información sobre justamente salud sexual y reproductiva, tenemos un correo que ahí podemos entregar más información para quienes lo necesiten. El correo es info@saludsexual.riseu.net. Ya, ¿lo puedes repetir? Ahí pueden. info@saludsexual.riseu. Voy a deletrear ya, riseup.net. NET. Excelente. Así que ahí pueden escribir si tienen más dudas, y se va a estar respondiendo, obviamente, ese correo. Muchas gracias, Nadia, por el contacto y la información. Ya, pues un abracito y muchas gracias por el espacio. Y ánimo a la radio también.

El que no sabe es un imbécil. Y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. ¡Al carajo! Y ahora es momento de darle aire a las voces políticas de América Latina. El elegido en este capítulo 8, 2020, en este mes de abril que estamos transitando, es un gran referente de la izquierda latinoamericana. Una personalidad con mucho recorrido militante, político, institucional, social, que hace mucho tiempo teníamos ganas de entrevistar y de tener en el aire de este programa de Al Carajo. Lo hicimos, el enlace con él, desde AM530 de Buenos Aires y Causa Chuncoca de Cochabamba, Argentina y Bolivia, y una charla que emitimos conjuntamente y que ahora traemos para esta emisión al aire de Al Carajo. Se trata de Iván Cepeda, senador nacional de Colombia por el Polo Democrático Alternativo, el partido de izquierda tradicional de Colombia, y vamos a compartir unos minutos de esta charla con él. Primer tema y primera pregunta para Iván Cepeda: la situación de su país, Colombia, frente al coronavirus, las medidas del gobierno neoliberal de Iván Duque para contener la enfermedad, y también la situación política y económica en medio de la pandemia. Bueno, Colombia está sufriendo, por supuesto, las consecuencias epidemiológicas, sociales, económicas de esta crisis global. La cifra que registramos hoy es de 2.196 personas contagiadas, 80 han muerto, y tenemos también un número todavía muy bajo de personas recuperadas, 197. Las medidas que se han tomado, en términos generales, son medidas que intentan contener la epidemia a través de medidas de aislamiento, pero que tienen todavía profundas deficiencias, muy bajo nivel de realización de pruebas y de test que nos permitan tener la claridad de cuántos son realmente, cuántas son las personas contagiadas realmente, las personas que están contagiadas y que no presentan síntomas, y poder sobre esa base, como se ha hecho en otros países que han mostrado políticas eficaces, tener un control mucho más efectivo. No basta con el aislamiento, no basta con desarrollar estas políticas de cuarentena, pero también tenemos una situación de la crisis social, que en Colombia es muy grave. Colombia es el cuarto país del mundo con una mayor desigualdad socioeconómica, según indican cifras de organismos internacionales, pues se suma esta crisis económica recesiva, y las políticas del gobierno pues son simplemente de focalizar algún tipo de subsidios asistenciales mínimos, pero no de desarrollar una política que permita hacer sostenible esta crisis para poblaciones vulnerables que están en una situación muy grave. Así que estamos en ese proceso, y por otra parte haciendo o intentando hacer que en medio de todo esto no se imponga pues un modelo absolutamente autoritario y autocrático en el cual todo se centraliza en las decisiones del presidente de la República y sus ministros, y se aprovecha la situación excepcional de la crisis epidemiológica para generar medidas de excepción que pueden ser muy graves y lesivas para la poca democracia que tenemos en Colombia. Claro, esto es clave, senador, porque el gobierno de Iván Duque venía bastante cuestionado, ¿no? Antes de la pandemia, antes del aislamiento social o de la cuarentena, ya venía con paros nacionales, con protestas en las ciudades, también de los campesinos, de las distintas regiones, venía en declive el gobierno, y ahora quizás, como usted dice, ¿no?, en el marco de la pandemia encuentra una red o un sostén para buscar validarse de otra manera. Bueno, yo creo que si es esa la aspiración, pues realmente es una aspiración que se sustenta sobre una base muy débil, porque puede ser que, digamos, momentáneamente aparezca el gobierno tomando decisiones eficaces o supuestamente eficaces e intentando mostrarse como un gobierno generoso y socialmente sensible, pero en la opinión pública continúa obviamente la indignación, la rebeldía por todo lo que hemos visto en estos 2 años de gobierno. E incluso hay que decirlo, a pesar de que hoy el foco de la atención de la opinión pública está sobre la pandemia, por supuesto, pues no han dejado de seguirse desarrollando o apareciendo evidencias de nuevos escándalos. Hemos tenido en este último mes 3 escándalos que vinculan al gobierno y al partido de gobierno a relaciones con el narcotráfico, a hechos de corrupción electoral que se hicieron en el momento de la elección del presidente, y que son escándalos que van, digamos, cuyos datos y pruebas y evidencias van apareciendo todavía. Es decir, tuvimos la situación de la excongresista Aida Merlano, que apareció en Venezuela, que tuvo que irse a Venezuela porque ella dice que la iban a asesinar, una persona vinculada con clanes políticos muy poderosos que eligieron o que contribuyeron a la elección del actual presidente de la República. Después vino el escándalo de las relaciones del presidente y del senador Álvaro Uribe con un narcotraficante en la costa atlántica, el señor José Guillermo Hernández, que es un capo testaferro del narcotráfico. Y esta semana acaba de aparecer también otro escándalo, de esta vez vinculando a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en una situación en la cual había negocios de la empresa de su esposo con otro narcotraficante y paramilitar. Así que, a pesar de todas estas circunstancias que estamos viviendo en esta emergencia, pues esas situaciones siguen ahí, por supuesto, y eso no puede ocultarse ni siquiera con un hecho tan grave como el que estamos padeciendo. Extracto de nuestro contacto con Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo de Colombia. Lo estamos compartiendo en Al Carajo, segunda parte de la nota con él. Ahora le preguntamos por el contexto regional, la presión cada vez más fuerte de Estados Unidos contra Venezuela a escala militar y económica, y el rol del gobierno de Colombia. El presidente derechista Iván Duque, del cual Cepeda es el principal opositor, alineado directamente con los intereses de los Estados Unidos de América. A la sombra de esta emergencia, pues se ha desatado una operación militar sin precedentes. Y se trata de una orden para hacer presencia a través de flotas y de distintos buques y acorazados en el Mar Caribe, con el objeto supuestamente de combatir el narcotráfico, y el narcotráfico que dice Estados Unidos proviene o de las redes del narcotráfico que están en Venezuela. Por supuesto que aquí vemos que hay una intención que tiene otros propósitos bien distintos, porque la pregunta que se ha hecho con toda la razón es por qué, si se quiere perseguir el narcotráfico realmente, en vez de poner el peso de esta operación militar en el Atlántico, ¿por qué no se pone en el Pacífico? Es obviamente el lugar geográfico por el cual circula el verdadero potencial del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, y donde están concentradas pues todas las relaciones con los carteles mexicanos de la droga, en fin. Así que aquí vemos que hay otros objetivos, y esos objetivos, pues por supuesto, pues son de sentido común. El presidente de Estados Unidos está afrontando una crisis de credibilidad profunda por la manera en cómo ha tratado esta emergencia. Está teniendo serias repercusiones en su propósito de reelección. Igualmente, pues está el asunto del petróleo y de la crisis petrolera mundial, lo que nunca ha ocultado Estados Unidos, el interés por las reservas y los yacimientos de petróleo venezolanos. E igualmente, lo decía yo ahora, esta crisis de legitimidad política del actual gobierno colombiano, en el cual lo que se pone en evidencia es que este gobierno que se ha proclamado, o se ha autoproclamado el gobierno de la legalidad y que ha dicho que su objetivo es acabar con el narcotráfico, pues ha tenido relaciones muy estrechas con narcotraficantes. Claro. Así que por supuesto que vemos que ahí hay un juego político en el que se intenta aprovechar este desastre para vehicular otros intereses políticos. Y la participación de Colombia, senador, bueno, del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe, es directamente alineada con los Estados Unidos. Bueno, Colombia entró a la OTAN, ¿no? Eso es un gran contrasentido regional. Sí, por supuesto, y aquí es bueno tener claro esto. Esta operación no aparece siendo, por lo menos inicialmente, una operación de intervención militar, pero es obvio que en una circunstancia tan difícil como la que se está viviendo en este momento en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, pues una situación de esta naturaleza puede desencadenar una serie de situaciones que puedan llevar efectivamente a una confrontación bélica de unas proporciones muy serias. Uh-huh. Porque aquí hemos visto también pronunciamientos del gobierno ruso y del gobierno chino en términos muy claros y perentorios, señalando que no van a permitir que Estados Unidos desarrolle una política agresiva hacia Venezuela sin que eso tenga repercusiones. Totalmente. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo en Colombia. Iván, muchas gracias por el contacto. Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias. Un saludo. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. A estas alturas de la pandemia coronavirulenta, las noticias han comenzado a mostrarse vagamente alentadoras. Ya en Rusia, China y Europa comenzaron a hacerse pruebas de posibles vacunas sobre seres humanos luego de haber alcanzado buenos resultados en animalitos de laboratorio. Pero las cifras del momento siguen siendo negativas, sobre todo en Estados Unidos, donde, según las estadísticas al día de Google, se reportan 955.000 contagios comprobados y 53.730 muertos, lo que da más de un 5% de mortalidad. Una cifra increíblemente mala comparada con la de China, donde, según la misma estadística, los contagios llegaron a 84.000, de los cuales solo murieron 4.642, o sea, un 0,6%. En la gran prensa de Estados Unidos, tanto los prodemócratas como los prorepublicanos concentran su retórica en acicatear miedo, desconfianza y resentimiento de la gente, enfocados en una intensa campaña publicitaria contra China. Pero a estas alturas, los temas de estrategia política mundial resultan menos importantes a nivel popular que los dos grandes temas del contagio pandémico. Uno, el miedo a la muerte. Y dos, el miedo a la miseria. Analizando en la perspectiva de esos miedos, encontramos una realidad desalentadora, un rumbo histórico que apunta hacia la guerra y hacia el quebrantamiento del derecho democrático. Vamos viendo. Sin duda alguna, las cuarentenas y los bloqueos impuestos para contener los contagios del COVID-19 han precipitado una cadena de ruinosos efectos económicos, con dramáticas pérdidas, incluyendo una ola de cesantía que solo en Estados Unidos alcanza hasta millones de personas que perdieron sus trabajos por la paralización total o parcial de innumerables empresas. En Europa, los bloqueos han cerrado el paso a miles y miles de trabajadores, incluso a través de las fronteras supuestamente libres de los países miembros de la Unión Europea. De hecho, el viernes se produjeron ruidosas protestas en la frontera entre Polonia y Alemania, donde los polacos trataban de derribar las barreras fronterizas puestas por la policía, clamando a gritos que iban a quedar cesantes si no llegaban a sus puestos de trabajo en Alemania, a pocas cuadras de la frontera. Pero a esos efectos patéticos se suman otros efectos mucho más potentes y destructivos. Y, oiga, sus causas vienen desde mucho antes de la pandemia del nuevo coronavirus. En 2016, justo 2 días antes de hacer entrega del poder al republicano Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, emitió secretamente un decreto presidencial titulado Presidential Policy Directive No. 40 on National Continuity Policy, o sea, Directivas de Continuidad Federal de la Nación. El contenido de ese decreto estableció los procedimientos que debían tomarse en caso de una grave emergencia nacional. De hecho, señalaba que si se produjeran situaciones de grave peligro para la nación, determinados altos oficiales de las Fuerzas Armadas asumirían la conducción total del gobierno hasta que hubiese un retorno a la normalidad. Las autoridades militares no necesitarían de la aprobación del Congreso ni de la Corte Suprema, es decir, asumirían un poder dictatorial mientras considerasen que el país sigue en crisis y bajo amenaza. Al parecer, ese misterioso decreto presidencial respondía a informaciones secretas sobre asuntos estratégicos que podrían implicar circunstancias propias de una guerra muy, muy grande, posiblemente con Rusia, sobre la cual Obama ya había lanzado dolorosas acciones de guerra indirecta, primero desde Georgia contra Osetia del Sur y luego en Ucrania con el derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych. Como fuere, con ese decreto quedaba establecido que en Estados Unidos pasaba a ser posible suspender todo el procedimiento democrático y trasladar el poder político al ejército. Durante el gobierno de Donald Trump, como hemos visto, Estados Unidos tomó decisiones que desembocaron en una inocultable pérdida de liderazgo mundial y de conflictos con sus aliados tradicionales de Europa. En cuanto a la economía mundial, tanto Estados Unidos como las demás potencias neoliberales habían enfrentado la gran crisis económica de 2008-2010 mediante enormes inyecciones de dinero a través de emisiones de bonos, o sea, emisiones de un dinero que no tenía efecto inflacionario, pues supuestamente sería pagado por el crecimiento económico. Sin embargo, ese esperado crecimiento no se materializó en términos reales, y las naciones que siguieron esa práctica se encontraron sumidas en un endeudamiento muy difícil o imposible de pagar. El régimen de Trump intentó recuperar el poder económico perdido por la dispersión geográfica de las inversiones bajo la figura de traer de vuelta a territorio estadounidense los capitales y los puestos de trabajo. En ese empeño, Trump tampoco tuvo éxito. De hecho, sus guerras comerciales con China y su política de imponer durísimas sanciones comerciales contra los regímenes considerados hostiles, finalmente llevaron a que Estados Unidos fuera quedando atrapado en su propia red. Ya en Europa, Estados Unidos no logró impedir el avance económico de China. También fracasó en su intento de impedir que Europa se abasteciera de gas y petróleo de Rusia. Simultáneamente, los grandes productores de petróleo y gas natural lograron acuerdos entre sí que mantuvieron el precio del petróleo en un promedio superior a los $60 por barril. Ese precio permitía que tanto Rusia como Irán, caracterizados como enemigos de Estados Unidos, pudieran resistir el costo de las sanciones. De hecho, Rusia, a diferencia de las demás grandes economías, logró mantener su crecimiento sin necesidad de recurrir al endeudamiento generalizado. Y bueno, fue para liquidar el control de la producción y los precios del petróleo que Trump instigó una supuesta guerra a muerte entre los dos más grandes estados petroleros del mundo, Rusia y Arabia Saudita. El resultado fue calamitoso. Para muchos analistas, la supuesta guerra entre Arabia Saudita y Rusia pasó instantáneamente hacer una guerra contra los sueños petroleros de Estados Unidos. Ambas potencias petroleras inundaron el mercado mundial con una marea gigantesca de petróleo, provocando el derrumbe de su precio. En forma súbita, el petróleo que se había mantenido en torno a los $60 el barril cayó a solo $13. Y aún llegó a caer en un momento a menos de $9. En Estados Unidos, la extracción y refinamiento del petróleo de esquisto o fracking tiene un costo superior a los $25 por barril. Es decir, el derrumbe del precio puso a toda la industria petrolera en situación de bancarrota. Desesperado, el gobierno de Trump logró pactar con Arabia Saudita y otros exportadores de petróleo el compromiso de reducir drásticamente el volumen de producción de hidrocarburos. Washington intentó lograr un acuerdo que disminuyera de inmediato en 10 millones de barriles diarios la oferta de petróleo. Pero solo consiguió el compromiso de una disminución gradual, comenzando con solo 2 millones de barriles. Fue en esas circunstancias que Donald Trump volvió a hacer noticia, anunciando que había ordenado a los barcos de guerra estadounidenses destruir a las patrulleras iraníes que se les aproximaran en forma provocativa. Eso implicaba guerra, sin que importara cuál fuese el desenlace final de esa guerra entre Estados Unidos e Irán. El efecto sería el cierre del Golfo Pérsico, por donde cruzan cerca de 20 millones de toneladas diarias de petróleo y gas licuado. Por supuesto, la noticia provocó una subida instantánea del precio del petróleo, pero apenas alcanzó a los $20 por barril, o sea, no llegó ni siquiera a aproximarse a los $35 por barril, que es el precio mínimo de supervivencia de la industria petrolera de Estados Unidos. Todos los analistas de estrategia internacional concuerdan en que en estos momentos para Estados Unidos es indispensable, es vital tomar el control de los grandes yacimientos petroleros del mundo. Eso, por cierto, no afecta a Rusia, cuyo costo de extracción es del orden de $10 por barril. Pero sí implica que Arabia Saudita se someta a los términos de protección militar y de control que imponga Washington, ante el riesgo de quedar absolutamente imposibilitado de exportar su petróleo. Al mismo tiempo, eso explica el amenazante despliegue militar en torno a las costas de Venezuela, donde se encuentran las más grandes reservas mundiales comprobadas de hidrocarburos. En ambos casos, contra Irán y contra Venezuela, una guerra tendrá efectos impredecibles. Por lo pronto está claro que Washington no puede ni soñar con que China y Rusia permitan pasivamente esas conquistas. Asimismo, la Unión Europea aparece dramáticamente dividida en términos de sustentar una alianza agresiva y de control imperial encabezada por Washington, sin importar si el próximo gobierno lo llegue a ganar Donald Trump o el demócrata Joseph Biden. Así pues, la endemoniada pandemia del COVID-19 ha llegado como un reactivo explosivo en momentos en que el predominio imperial de Estados Unidos enfrenta su desenlace ante el resto del mundo. Y, lamentablemente, la pandemia le da un carácter sombrío e imprevisible al futuro de nuestra civilización. Los terrores desatados por la enfermedad han dejado muy en claro que una mayoría abrumadora de la gente está dispuesta a acatar las disposiciones más severas que asuman los gobiernos para enfrentar los contagios. Como lo señaló la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, la gente ha presenciado y ha aceptado profundas violaciones a los tradicionales derechos individuales, que son la base de la democracia occidental. En prácticamente todos los países afectados, los gobiernos han impuesto medidas draconianas, aplicándolas en muchos casos mediante la fuerza policial, que en muchos casos implica brutalidad. El magnífico éxito logrado por China al enfrentar el estallido de la pandemia en Wuhan, sometiendo a bloqueo y cuarentena a más de 60 millones de ciudadanos, fue posible gracias a la tremenda disciplina colectiva del pueblo chino, formada y templada a través de miles de años de historia y civilización. Pero para el espíritu veleidoso e individualista de la cultura occidental, esa disciplina se convierte en sumisión cargada de amargura y una indiferencia política que tiene por efecto que en todas las grandes elecciones occidentales la participación del electorado rara vez supera el 50%, lo cual, llegado el caso, permite que en situaciones críticas intensas sean los poderosos los que se toman el poder. De hecho, en términos de aprobación popular, la mayoría de los gobiernos occidentales de hoy no representa a más del 30% de lo que el pueblo desea. Es entonces en Occidente el pueblo el que con su indiferencia está dejando que la democracia real desaparezca. Realmente parece que después de esta endiablada pandemia nos encontraremos inmersos en una civilización muy transformada, quizás muy desfigurada. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, pero en fin, en el peligro a veces se oculta también un renacimiento. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Players of instrument too. That's the best thing you can do. Don't criticize it. Legalize it, yeah. And I will advertise it. It's good for the food. Good for asthma. Tuberculosis, even humoral thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah. Yeah, I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls. Legalize it and don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Keep on telling them legalize. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.